preciosa mujer. Y te lo entrego el día que me digas que te hayas dispuesta a darme tu querer. Un regalito yo tengo guardado para ti solita, preciosa mujer. Y te lo entrego el día que me digas que te hayas dispuesta a darme tu querer. Ese día te daré mi cariño, toditos mis besos y mi corazón. Hace tiempo que vivo guardando para ti mi vida, toda mi pasión. Te voy a regalar todito mi ser. Te voy a regalar todito mi ser. Solo espero, mi amor, que me des tu querer. Solo espero, mi amor, que me des tu querer. Parece que no tienes alma, pues no te conduele mi amargo sufrir. Desde el momento que te vi, mi amada, suspiro y suspiro tan solo por ti. Pero parece que no tienes alma, pues no te conduele mi amargo sufrir. No seas mala, muñeca preciosa, decídete pronto y entrégate a mí. Que te espero con ansia muy loca para darte todo y hacerte feliz. Te voy a regalar todito mi ser. Te voy a regalar todito mi ser. Solo espero, mi amor, que me des tu querer. Solo espero, mi amor, que me des tu querer.